por ti, jardín celestial, donde una flor nació para ser estrella a la vez de perfume y luz. De luz virginal que da tu niñez, porque un amor me hace soñar que alumbra esa flor y que eres tú. Lo humano también divino es por ti, mi paraguayita, virgen terrenal que enciendes en mí llamas de ilusión, de dulce ilusión que con su candor al arrullo incita y te hace reinar en el cielo azul de mi corazón. Floral, más bella ante mí, más angelical, que hallo al sentir la tierna emoción de tu voz de miel. De miel guaraní que dio nuestra gran selva musical e hizo nacer febril para ti mi cariño fiel. Por eso eres tú mi estrella, mi flor y también mi alondra, la zar titilar, tu aroma sutil con trinos de amor, de inocente amor que conmigo irá cual mi propia sombra. Porque hasta morir cantaré a la luz de mi eterna flor.